8 de agosto de 2021, acercamiento y recorrido con Daniela Londoño Vélez, mujer joven de la familia Londoño Londoño. Literalmente estamos acá parados al lado de la silleta de mi tío Felipe, entonces lo que él va a representar este año es una chiva. Entonces la frase que él va a utilizar este año es que el camino sea la fuerza, la fe y el amor. Entonces ahorita comentaba que estaba muy estresado, muy preocupado, porque básicamente tiene la silleta en cero y entonces ya uno se empieza a tensionar. Pasa algo muy chistoso. Mi papá y mis tíos siempre decían que ellos tenían pesadillas con que se llegaban desfiles silleteros y ellos no tenían la silleta lista. Entonces yo siempre medio me burlaba y decía, no, uno como sueña algo tan exagerado, y hace como 3 años tuve ese mismo sueño, solamente con el agravante que literalmente la camioneta ya estaba acá y yo ni siquiera había construido el armazón, que es la estructura de madera de la silleta. Yo en medio del sueño yo decía, Daniel, ¿usted cómo puede ser tan irresponsable? O sea, es el desfile si usted ni siquiera tiene el armazón listo. Entonces a partir de ese día como que dije, Dios mío, ese sueño sí es posible. Y ya como que ellos cada vez que hablan de eso, yo digo, sí, uno de verdad sí sueña eso. Ajá. O sea, lo tienes muy en cuenta en tu mente para que no se convierta en realidad. No, es que imagínate, o sea, de hecho, si uno incumple y no lleva la silleta al desfile, ¿cuál es el castigo más grande? Que desde la Corporación de Silleteros de Santa Elena es de la COSE, ¿cierto? La sigla. Entonces ya ellos tienen la facultad y la potestad de decirte, no, o sea, eso es una falta demasiado grave y ya no podrías volver a ser un silletero desfilante. Y eso no es la idea. Claro, claro. Y ahorita me estabas comentando, bueno, que tu tío... Me estabas hablando de la historia de tu tío en la niñez que se asocia con el hecho de cargar esto tan pesado en el desfile. La capacidad de carga de mi papá y de mis tíos siempre ha sido muy grande. Entonces mi papá, por ejemplo, inicialmente también cargaba una silleta artística que es la emblemática, que tiene un alto relieve. Y con el paso del tiempo, como mi papá, pues por lo general tenía menos tiempo disponible que mi tío Felipe y mi tío Mauricio, entonces él se cambió para la silleta emblemática, que es la que es totalmente plana. Pero entonces ellos siempre acostumbraban a cargar silletas más o menos de 90 a 100 kilos, que son silletas, la verdad, bastante considerables, de un peso bastante considerable. Y lo que pasa, por ejemplo, con el peso de la silleta es que en realidad no, o sea, usted va construyendo su silleta y va cargando, pero usted no sabe realmente cuánto le pesa hasta el día que, o sea, hasta ese sábado de la víspera del desfile, o sea, hasta el 21 de agosto, mis tíos en realidad no van a saber cuánto quedó pesando la silleta en realidad, porque eso depende de cada florecita que vos le vas a hacer, te le vas pegando, cada cosita que le vas agregando y después el follaje que son las flores alrededor, que se le termina como de dar el peso total. Entonces ellos siempre estiman más o menos 80, entre 80, 90, 100 kilos. Entonces, por lo general, en la víspera, todos nos alzamos la silleta, porque alzar la silleta también implica que entonces usted ya sabe cómo le quedó el cargador en la cabeza, los brazaletes también, para acomodar. Y por lo general, siempre que hacemos esa primera carga, todos decimos, como, ay, juepucha, ¿será que sí vamos a ser capaces? ¿Será que eso quedó como pesadito? Eso está como complicado, pero bueno. Como siempre decimos, una cosa muy diferente es usted cargarse la silleta para ensayarla o sin gente o cuando está la gente, porque siempre le expresamos y le comunicamos nuestra gasolina y nuestro motor está en la gente, en los aplausos, en que nos piden la vuelta, en que nos hagan una bulla. Entonces esa es como pero entonces bueno, retomando como la pregunta inicial o lo que estabas comentando, sí. Espérame un momentico, ahí, ¿qué sientes? Cuando dices es la gasolina, ¿qué sientes? Cuando la gente aplaude, grita, todo. Pues la verdad, yo creo que esa es la razón de uno ser un silletero desfilante, esa es la razón de usted construir su silleta, demorarse, no sé, 15 días, 20 días, incluso un mes, y hasta podría ser un poco más, pero de verdad, uno no podría como escribir en palabras, la verdad, o sea, se siente como el orgullo de la tradición, y la tradición que se ha transmitido de generación en generación con el desfile pues, de silleteros. Eso es lo mejor, o sea, nosotros los londoños, como siempre decimos, nosotros desfilamos para la gente, porque de hecho nuestra forma de desfilar es muy diferente a la mayoría de los silleteros. La mayoría de silleteros desfilan derecho, ¿cierto? Con enfiladitos. En cambio, nosotros nos tomamos el tiempo de, en todo el trayecto, de hacer diagonales. Entonces, hacemos diagonales para la gente que paga el palco, hacemos los diagonales y siempre nos vamos como así, pensando pues que la gente haga la mayor bulla posible. Damos la vuelta y retomamos y desfilamos a la gente que no, o sea, a la gente que no paga el palco y lleva 4, 5 o 6 horas perfectamente esperando y aguantando el sol para podernos ver. Entonces, de verdad, eso es, esa es la mejor parte. Y la preparación, entonces, porque hay una preparación de la silleta, ¿cierto? Y la preparación física, ¿cómo sería? Esa es una de las preguntas que también todo el mundo como que hace. Entonces todo el mundo te pregunta, ¿ustedes hacen ejercicio durante todo el año? ¿Cómo es la alimentación? Por ejemplo, yo antes de ser silletera desfilante era supremamente deportista. Llevo muchos años, o sea, desde que desfilo y hasta más, que soy demasiado sedentaria, o sea, yo no hago ejercicio para nada. Y entonces, o sea, la verdad, digámoslo así, es como la cañaña y la fuerza pues que se ha tenido. Porque inicialmente, por ejemplo, mi papá y mis tíos se criaron yendo a extraer recursos del bosque, como la tierra de capote, como el musgo, como la madera, pues porque eso hacía parte de la subsistencia familiar. Y también, obviamente, como antes se cocinaba tanto en leña y esa era la única forma de cocinar, necesitabas pues leña, necesitabas madera para ese tipo de cosas. Pero entonces, digámoslo así, yo tuve una infancia y una adolescencia mucho, ¿cierto?, más privilegiada, donde pues no me tocó llegar a esas instancias para poder tener comida en mi casa. Pero aún así, digámoslo, pues sin la fuercecita de familia. O sea, yo no me cargo una silleta tan pesada como la de mi papá o mis tíos, pero... ¿De cuánto igual, es la tuya? Mi silleta queda pesando más o menos 60, 65 kilos, pero igual eso en todo el trayecto, en todo el recorrido que vos vas desfilando, eso se va sintiendo. Uh-huh. De hecho, siempre recuerdo, porque yo nunca había tenido como una cercanía con una silleta grande, entonces mi primer desfile fue en el año 2015, y literalmente me monté una silleta que teníamos de exhibición en la finca, que era medianamente grande y que daba más o menos el peso con el cual yo iba a cargar en ese desfile. Entonces mi papá fue el que me dio como los tips básicos. Vea, el cargador se pone acá en la cabeza, vea, debe quedarse entre la frente y el cabello, porque si queda más hacia abajo entonces te va a tapar visión y se va a ir corriendo, entonces va a llegar un punto donde no vas a poder ver. Como siempre hay que tener un pie adelante, el pie atrás de apoyo, entonces el empuje, póngase, sopese la silleta y levántela. Entonces, pues uno de los tips como más grandes es que te la ayuden te la pongan de las patas, te ayuden a subirla. Pero entonces él siempre decía como, Daniela, lo que usted tiene que tener en cuenta es que una vez que a usted la ayuden a subir, usted lo primero que tiene que decir es inmediatamente como a la gente que le ayudó, Daniela, quítelos de encima, porque ellos se quedan muchas veces intentando como ayudarlo a uno, pero en realidad hacen que te desacomodan como la silleta acomodada en todo el cuerpo. Entonces muchas veces a uno le toca, no sé, dar como dos o tres brincos con la silleta para que esa fuerza innecesaria que ellos hicieron, porque entonces miraron la silleta, se la tiraron para un lado o para el otro, pues para poderla sopesar y poder desfilar. Era como eso básicamente, y también hacía como... Siempre me hacía como mucho énfasis, también hay que tener algo en cuenta, y es el cargador. El cargador no puede quedar ni muy cortico a tu altura, ni tampoco muy largo, porque de las dos formas vas a tener inconvenientes y vas a tener un desgaste mayor durante el desfile que no se justifica. ¿Y en el desfile pueden descargarla, volverla a cargar? En términos generales, todas las categorías de las silletas permiten que eso pase, a excepción de la tradicional, que es la silleta con la que termina el desfile silletero. Como esa silleta no tiene patas, entonces, digámoslo así, cargarla genera un efecto cometa. Entonces, si uno ve durante el transcurso del desfile, esos silleteros tradicionales, ellos siempre desfilan derecho y por lo general nunca descansan. ¿Pero por qué no descansan? Porque desfilar ese tipo de silletas implica que necesitas a alguien que te ayude a cargarte nuevamente la silleta y asimismo descargarla. Entonces, digámoslo así, nosotros como pertenecemos a una categoría de dieta más, o sea, más privilegiada, por así decirlo, entonces nosotros tenemos como esa posibilidad cada tanto de, cada vez que uno se sienta como muy cansado o quiera descansar, entonces lo que uno hace es que empieza a descender hasta que el cuerpo te queda completamente recto, entonces tampoco es que puedas llegar y tirar la silleta porque entonces corres el riesgo de que se te caiga, sino que paulatinamente vas como enderezándote hasta que también sientes que ya la silleta toca el piso. Y entonces así mismo, digamos, la levantada no es tan fácil, pero eventualmente tú mismo también podrías pues, levantarla tú solo. Y además con el paso del tiempo hay cada vez menos boy scouts que te ayudan. Entonces, por lo general, antes tú tenías uno o dos boy scouts para, o sea, por silletero, y hoy en día es más o menos un boy scout para tres silleteros. Y como nosotros desfilamos tan lento, porque precisamente te contaba que hacíamos puras diagonales durante todo el desfile, la mayoría de scouts ya se van es con los silleteros que están adelante, entonces básicamente en Bocayo siempre nos quedamos como atrás, entonces nos quedamos básicamente sin ayuda. Y ya me comentaste algunos puntos sobre la experiencia de tu tío con esta silleta, pero podríamos profundizar otro poquito más en lo que me estabas contando de su niñez y todo eso. ¿Él cómo se llama? Se llama Felipe. Felipe es el que está literalmente allá con el sombrerito. Entonces él sería Felipe Londoño. Felipe Londoño. Son Londoño porque son, o sea, Barrio Blanco básicamente está compuesta de familia de apellido Londoño. Pero entonces no es que mi abuelo se hayan casado siendo familia, sino que son dos londoños de diferentes familias. Entonces por el lado de mi abuela es Londoño Alzate y por el lado de mi abuelo es Londoño Amariles. Entonces, pues, digámoslo así, básicamente Felipe es el niño de la casa, pero siempre ha tenido una característica pues que como que uno admira mucho, ¿cierto? Felipe siempre ha sido supremamente creativo, entonces la creatividad siempre la lleva y siempre la expuesto en sus silletas y entonces la ha transmitido, por así decirlo. Y digámoslo así, pues como Felipe es el menor, digámoslo, pues no le tocó una época tan dura como le tocó a mi papá y a mis tíos mayores, porque bueno, mi papá es el tercer hermano de ocho que son en total. Entonces básicamente, ¿cierto? Esa época como tan dura, de tanta necesidad y de tanto trabajo y esfuerzo físico, le tocó fue básicamente a los mayores. Uh-huh. Muchas de las críticas que se reciben, ¿cierto? O la mayoría de campesinos que son silleteros, desfilantes, ¿cierto? Porque silleteros somos todos, independientemente de que desfilemos o no dentro del desfile, es que la mayoría consideran que solamente entonces son silleteros los que siempre trabajaron cultivando la tierra, ¿cierto? Arando la tierra. Entonces hoy en día nos encontramos como en una contradicción, porque por ejemplo, yo no crecí trabajando la tierra, pero yo por eso no me considero menos silletera. Por ejemplo, mi forma de seguir cultivando este legado no solamente se da en un desfile de silleteros, sino que, por ejemplo, yo dentro de la finca de los Londoños siempre voy a echar las silleteras donde le muestro a la gente, tanto nacionales como extranjeras y asimismo locales, el origen, la importancia de nuestra cultura ancestral, por qué se dio, como la evolución que ha tenido las categorías de las silletas. Entonces, reitero, no porque no haya crecido con un asadón y con tierra en mano, entonces yo por eso no me creo menos silletera. Entonces, como te decía, esa es como la contradicción que se entra, porque la mayoría de silleteros solamente se reconocen como silleteros o reconocen a los demás que no son de su familia si se han dedicado a ese quehacer toda su vida. Claro. Y también pasa al contrario, ¿cierto? Que si no participan en el desfile no son considerados Exactamente. Entonces la gente también tiene como esa creencia de que entonces si yo no desfilo en el desfile y para desfilar tengo que tener asociado un contrato, entonces, si yo no tengo ese contrato no soy silletero, entonces, o sea, silleteros somos todos los que se nos ha transmitido ese quehacer y esa cultura ancestral de generación en generación. La cuestión es que eso, estos tiempos solamente muestran y visibilizan a esos silleteros desfilantes, entonces nosotros siempre lo decimos. El hecho de que mis abuelos, que los dos, mis dos abuelos pues paternos, que son los que tienen esa tradición silletera, hoy por hoy no desfilen, eso no quiere decir que ellos no son pues silleteros, nosotros los seguimos reconociendo. De hecho, mi abuelo fue el que se retiró más rápido, ¿cierto? Pero se retiró porque le cedió el contrato a mi tío Mauricio. Uh-huh. En cambio, mi abuela sí desfiló durante 46 años consecutivos y dejó de hacerlo cuando ya el médico le dio como el parte de Doña Blanca. Es mejor que usted ya deje de desfilar porque su salud se va a ver comprometida. Entonces, lo que hacía mi papá es que hace varios años, ¿cierto?, la logística del desfile permitía que entonces usted pudiera eventualmente ceder la carga de su silleta a un hijo o algún familiar, y entonces la persona que figuraba, o sea, como titular del contrato fuera el acompañante o el acompañante. Entonces, por eso era que hace años usted veía un silletero o una silletera cargando una silleta y al lado estaba ese silletero oficial. Entonces, mi papá realmente durante varios años hizo como esa labor de cargar la silleta y mi abuela era la acompañante. Entonces, cuando ya como también restringieron eso, entonces ya esa fue como la gota que rebosó la copa, por así decirlo. Entonces ya mi papá de hecho está súper contento porque este año está celebrando sus 15 años de ser silletero desfilante. ¿Y hasta los cuántos años desfiló tu abuela? Pues a ver, sí, la verdad es el dato pues así como en edad no lo tengo, pero entonces ya sí desfiló durante 46 años y en este momento mi abuela tiene 74 años. ¿Y empezó desde los cuántos, sabes? No, tampoco, pero igual, o sea, también es otra cosa, que entonces la cultura silletera, ¿cierto?, se vino a visibilizar en 1957, cuando Efraín Botero, el administrador de la Plaza de Cisneros del Pedrero, donde es actualmente el Parque de las Luces, ¿cierto?, y, o sea, les propuso pues que hicieran ese desfile en conmemoración a la Virgen. Pero sin embargo esa práctica, ¿cierto?, es la silleta como medio de transporte para poder cargar flores, ¿cierto?, y hortalizas pues que... Entonces me decías de las flores. Mi madre, yo quiero decir. Daniela, y cuando tú empiezas en toda esta tradición, pues tienes recuerdos de qué edad tú tenías, cómo fue eso. Bueno, más o menos yo tenía por ahí 7 o 8 años. Entonces lo que pasa es que como mi familia siempre estuvo inmiscuida en este tema de la cultura silletera, ellos fueron pues silleteros mucho tiempo, pero digámoslo así, más o menos como en el 2000-2001 es que empezaron a hacer como silletas más enfocadas como también en tener la posibilidad de ganar ese concurso que también es el desfile silletero. Entonces desde mucho antes, entonces uno siempre veía como al papá y a los tíos siempre reunidos antes de que fuera agosto, pues la fecha oficial del desfile. Entonces me los veía trabajando, cómo pegaban las florecitas, cómo diseñaban sus silletas, cómo iban moldeando las figuras de las silletas. Entonces uno empezó como a tener ese referente, a verlos. Entonces a medida pues que uno como que tenía un poquito más de años, ellos fueron como soltando y creyendo como más en uno, ¿cierto? Dándole como uno más libertad, como para uno también poder replicar todo eso que uno veía y escuchaba de ellos. Entonces, son 420 silleteros oficiales, pero los niños y los adolescentes siempre resultan de una rifa que se hace por veredas. Entonces, esa rifa depende en gran parte de la ubicación en la vereda en la que tú estés. Entonces, Barro Blanco, que es la vereda donde yo he vivido toda la vida. Esta vereda históricamente se dedicó mucho más que otras, por ejemplo, que están más al sur de Santa Elena, se dedicaron siempre al cultivo de flores. Entonces, que se hayan dedicado al cultivo de flores, hoy en día hizo y generó que sea una de las veredas que más yeteros tiene. En cambio, esas veredas que están más al sur, como El Plan, como Perico, como Pantanillo del Llano, siempre se dedicaron más como a la ganadería. Entonces eso también ha hecho que a lo largo del tiempo se van las veredas donde menos silleteros tienen. Entonces, digamos, uno veía, ¿cierto?, a la familia hacer las silletas y uno siempre era esperanzado, porque uno veía que se hacían las silletas y también desfilaban y uno era esperanzado como, ay, listo, este año nos inscribimos en la rifa, y uno la mente positiva de que este año me lo va a ganar. Me inscribí a todas las rifas, tanto de infantil como adolescente. El infantil va de los 8 a los 12 años y el junior va de los 13 a los 17 años. Entonces, cuando yo ya cumplí los 17 años, yo dije, no, yo no me los gané en los otros años, yo este año no me voy a esperanzar porque yo sé que no me voy a ganar la rifa. Entonces, digámoslo así, yo qué pensé cuando cumplí los 17 años y yo sabía que no me iba a ganar la rifa. Mi madre, yo cumplí los 18 años y voy a intentar buscar un contrato para yo seguir con esa tradición silletera y yo poder tener la posibilidad de ser silletera desfilante. Entonces, era muy triste porque entonces mis compañeros que vivían en esas veredas donde casi no hay silleteros, uno veía que ellos participaban del desfile silletero 2 o 3 años consecutivos. Y uno era como, ay, fue madre, ¿por qué a mí no me pasa esto? Uh-huh. Hasta que cumplí los 18, bueno, como yo cumplí años en junio, mientras que hacía las vueltas de la cédula, entonces no pude participar ese año. Entonces, bueno, compramos el contrato y lo que hicimos ese año fue dejarlo a nombre de mi tío Juan Carlos. Entonces lo dejamos a nombre de mi tío Juan Carlos. De hecho, ese desfile fue muy chévere y fue bonito porque aunque son 8 hermanos, en el 2014 fue el único desfile donde desfilaron todos. De resto, no ha sido posible que todos desfilen porque no todos tienen contrato y no todos son silleteros desfilando. Entonces, digamos, lo que mira que, listo, qué pesar, Daniela no pudo desfilar ese año, pero habérselo cedido en esa época a mi tío Juan Carlos, pues hizo que sí pudieran desfilar todos ese año. ¿Tú tienes hermanas, hermanos? Yo tengo un hermano. ¿Más grande que tú o menos? Es menor 2 años, pero él nunca se interesó por la cultura silletera. O sea, de mi hermano nunca supimos qué es venir a mirar, que él mirara cómo se hacía una silleta. De mi hermano, mientras que él estuvo acá, porque en ese momento estaba viviendo en el extranjero, él me veía embalada, porque no todos los años uno tiene la silleta tan adelantada como otros años. Considero yo que este año tengo la silleta más adelantada de los otros 6 donde he participado. Esperemos que sí sea así, que el sábado 21 no esté diciendo, ay, güey, pucha, yo porque me confié tanto, porque creí que todo estaba tan bien. Ajá. Si no lo estaba, ¿cierto? Entonces, él de verdad nunca se interesó. Y de hecho, mi hermano, digámoslo así, él se considera más europeo por allá que, pues sí, o de una cultura como muy diferente a, ¿cierto?, nuestras idiosincrasias, de nuestras costumbres como colombianas. Entonces, a él nunca le ha importado. O sea, de personas jóvenes, tengo otro primo que es hijo de mi tía Carmen, que él también es silletero desfilante en ese momento, y tengo entonces otros primos de otros tíos que también son más o menos contemporáneos a mí, y aunque ellos no participan como silleteros desfilantes, siempre ayudan y están en son como de ayudar en todas las silletas, de ayudar también a veces con los diseños, y están también como en la finca encargados de las logísticas que implica pues tener la finca silletera abierta al público. ¿Y a ti qué es lo que te atrapó de la tradición? Como para decir, tu hermano no se sintió pues en nada ahí como representado, ni nada que, no hubo algo que lo atrajera, ¿cierto? ¿A ti qué es lo que te representa, qué te atrae, qué te hace ese imán para ser parte de esto? A ver, digámoslo así, que lo más chévere, ¿cierto?, es yo siendo joven, también poder reconocer como el valor, la historia de mis antepasados y entonces, o sea, reflejarla y transmitirla. Entonces, hace 2 días más o menos, tuve una charla silletera donde una de las personas que había venido me preguntó: Daniela, ¿qué es lo que a vos más te gusta de la cultura silletera? Entonces yo literalmente le dije: a mí lo que más me gusta de la cultura silletera es la posibilidad de conocer a un montón de gente que es, pues, o sea, es colombiana y extranjera, y entonces usted poder, o sea, hablar con ellos, expresarles la importancia de lo nuestro y que ellos se vayan con una idea muy diferente de lo que es la cultura silletera y con una idea muy diferente de lo que es el desfile silletero, porque entonces la mayoría de las personas, o sea, sí, los silleteros, ejemplo de pujanza, cuando pasa un silletero en Antioquia, la que pasa, pero si te pones a hablar con la mayoría de las personas, casi todo el mundo como que desconoce nuestra importancia. Y adicionalmente, es como quitar esos estigmas que también hay en torno al desfile silletero y en torno a los silleteros, porque de hecho si te pones, no sé, de pronto te encontrás una imagen de bastante significativa y expresiva en un desfile de silleteros donde, por ejemplo, un silletero, caso que le pasó por ejemplo a mi papá, que hay una foto de él que encontramos hace muchos años por internet, donde, o sea, él tenía como una cara demasiado expresiva, entonces muchos comentarios y mucha gente tomó esa foto como si él estuviera sufriendo, pero en realidad la foto lo que estaba expresando era una alegría súper grande. El fotógrafo logró como capturar un grito súper grande que él metió, entonces la cara le quedó como arrugada, o sea, le quedaron como medio lágrimas y mucho sudor. Entonces la gente lo que hizo fue interpretar esa foto como si él estuviera sufriendo. Entonces usted cada ratito se encuentra como comentarios de, o sea, ¿por qué el desfile de silletero sigue existiendo? Sabiendo que eso tiene un antepasado de más, o sea, de esclavos, entonces todo el mundo solamente lo asocia con esa silla colonial, ¿cierto? Donde los españoles llegan, obligan a los indígenas a que los transporten a ellos, y en realidad, para nosotros, la silleta es la evolución de esa silla colonial que se utilizaba para transportar inicialmente personas, pero esa fue la forma que nosotros como campesinos, que mis antepasados, encontraron para poder transportar sus flores, que llegaran en perfecto estado a la ciudad de Medellín, y adicionalmente, como los caminos eran de difícil acceso, ¿cierto? Y, o sea, y la topografía de esos caminos nunca permitió, ¿cierto?, el transporte de animales, entonces literalmente, ese es el motivo. Y, o sea, yo cómo voy a negar o cómo no voy a estar orgullosa de mis raíces, y gracias a eso tengo una descendencia, gracias a eso, en el transcurso, ¿cierto?, del tiempo, el paso del tiempo, pues entonces mi papá pudo nacer, gracias a eso hoy en día yo existo. Y entonces, o sea, ¿cómo uno no se va a sentir orgulloso si Santa Elena lleva 103 años cultivando flores, y gracias a ese cultivo de flores y gracias a esa venta de flores, pues hoy en día podemos ser una familia silletera, portadora de la manifestación cultural silletera? ¿Y tú tienes contacto con otras mujeres jóvenes de Santa Elena que sean portadoras también de la tradición? Pues realmente personas, pero más que todo mujeres jóvenes, ajá, portadoras de la manifestación cultural silletera, en realidad casi no hay. Es más que todo hombres, y digámoslo así, frente a mucha gente, cierto, que tenga más o menos mi edad o un poquito más, la diferencia radica en que, pues digámoslo así, yo puedo ser como más extrovertida, menos penosa, o me gusta más hablar. De hecho, por ejemplo, acá la gente, por lo general, siempre busca un londoño, porque sabe que un londoño siempre va a estar dispuesto a hablar, siempre va a estar dispuesto a una entrevista, siempre va a estar dispuesto a, si necesitan una foto o una grabación, pues un londoño siempre está disponible. Mientras que muchos, cierto, familias silleteras tienen como muy cerrada esa posibilidad de darse, pues, y de mostrarse al mundo, y entonces llegan los medios de comunicación y muchos manifiestan que por favor no los graben, que tampoco le tomen fotos a las flores que siembran. Entonces, ¿me entiendes? Ahí como que también se va cerrando. Entonces, seguramente hay muchos de los jóvenes, que la mayoría son hombres, que también se sienten muy orgullosos de sus raíces, pero ellos no lo manifiestan, no lo van a entender como por ejemplo lo hago yo. Bueno, por hoy podemos dejar hasta acá. Muchas gracias. Con todo el gusto. Qué bueno. Listo, dale. Sí. Sí. Nosotros nos autodenominamos el condominio de los Londoño. ¿Por qué el condominio de los Londoño? Porque en las carpas donde siempre se recibe a todo el mundo está la casa de los abuelos. Y son 8 hijos y cada hijo alrededor, cada hijo o hija tiene una casa. Excepto el menor, que es Felipe, pero no lo tiene porque entonces él se casó con una muchacha que es nativa de Santa Elena, que vive en el placer. Entonces lo que él hizo fue como trasladarse allá y entonces en el terreno de la familia de la esposa fue que construyó. Sin embargo, pues eso no quiere decir que él viva alejado, sino que él cada vez que el trabajo se lo permite, pues y las demás actividades que él realiza, él viene acá y siempre, por ejemplo, en época de Feria de Flores, él básicamente arma su silleta acá. Entonces, por ejemplo, algo que es supremamente curioso, y es que no hay una fecha donde nos reúna tanto, o nos una tanto como familia, que la Feria de las Flores. Porque aunque acá salgan como 13 silletas en total para el desfile, no es porque las 3 estén ubicadas dentro de la finca, sino que, pues, o sea, alrededor también, como conectándolo como con primos, logran ser como 13 silletas. Entonces, lo más curioso es que a nosotros no nos une tanto ni un cumpleaños, ni Navidad, ni nada, como lo hace Feria de Flores, porque todos estamos trabajando por el mismo propósito, construir las silletas. Encima de construir las silletas, pues tener la finca abierta al público. Entonces, nuestra mayor satisfacción es que la gente se vaya supremamente feliz con un comentario positivo de que yo acá quiero volver, o yo, no sé, digamos, mi familia vive en el exterior o vive en otra ciudad. Entonces, cuando mi familia venga y nos visite, entonces nosotros, o sea, con seguridad vamos a volver acá a la finca de los Londoño. Entonces, nosotros trabajamos como, o sea, por ese tipo de cosas. Eso es como también nuestro aliciente. Y adicionalmente pasa algo, que aunque todos somos competidores, ¿cierto?, dentro del concurso que implica el desfile de silleteros, nosotros empezamos como a pasar ideas y decimos, mira, esta va a ser mi silleta va a tocar más o menos este tema, esto es más o menos lo que yo le quiero explicar, lo que le explicaría al jurado. Entonces, entre nosotros nos decimos, como no, mira, está pasando esto, o ¿por qué mejor no le das importancia a esto? Entonces mejor cambia tu idea de la silleta. Por ejemplo, en el 2005, mi tío Mauricio fue el ganador absoluto, y él ganó con una silleta que decía, antes de salir al extranjero, conoce tu país primero. Y por ejemplo, esa silleta la iba a cargar mi papá, pero en ese mismo año 2005 murió el Papa Juan Pablo II, y como mis abuelos siempre han sido tan devotos toda la vida, y como mi abuela pues era tan devota al Papa Juan Pablo, ella le dijo, Diego, por favor, venga, hagamos ese año una silleta en homenaje al Papa y la carga a ustedes. Entonces, lo que por ejemplo hizo mi papá fue que le cedió esa idea de la silleta que tenía a mi tío Mauricio, y justamente le cedió la idea y él fue el ganador absoluto. Entonces, mira que aunque somos competidores, pues incluso, no nos olvidamos de que somos familia. Y la idea pues es que al menos alguno clasifique en alguna de las categorías. Por ejemplo, yo este año tenía asociada una silleta con la que yo iba a desfilar. Y es, o sea, la idea no se va a morir porque la idea es muy buena. Y la idea de dónde surge, o como, pues no te la voy a decir porque esa idea la pienso pues replicar. Pero más o menos la idea surge es porque yo ya terminé pues materias en junio, ¿cierto?, de mi futura carrera profesional. Entonces, el último semestre tuve una materia de línea de énfasis que se llama Globalización y Derechos Humanos. Entonces, con el profesor trabajamos los derechos humanos desde unas tensiones que plantea Boaventura de Sousa Santos. O sea, literalmente trabajamos a ese autor todo el semestre en esa materia, ¿cierto? Entonces, como de mucho reflexionar, de mucho pensar lo que justamente pasó este año en cuanto al paro nacional, pues el paro más grande que hemos tenido, ¿cierto? Uh-huh. En Colombia, tantas masacres y tantas muertes, o sea, eso como que me movilizó muchísimo. Yo dije, pues pucha, acá hay que tocar este tema desde esas tensiones. Y, o sea, lo más chévere, o sea, como el regalo más grande, es que leer a ese autor es como volver a cuestionarse un montón de cosas que hacer los profesores de entrada le enseñan. Los derechos humanos son universales, y Boaventura de Sousa Santos de una le plantea que en verdad no son universales. Entonces, más o menos, eso es lo que quieres plasmar. Lo que voy a plasmar el otro año. Entonces, bueno, No, y no es que yo le pasé la idea a mi tío Felipe, porque mi tío Felipe es como que... Yo le pedí como el favor de que me ayudara a diseñar y él me dijo, ve Daniela, me encanta su idea. Me parece que de hecho está mejor estructurada que la de su papá. Lo que pasa es que me preocupa. Me preocupa porque las dietas se parecen en la forma, más no en el fondo. Entonces, si uno se va con dos dietas muy parecidas, voy a utilizar esta expresión, seguramente no va a ser la más adecuada, pero entonces... si se van con dos dietas muy parecidas, lo más probable es que entre los dos se quemen, entonces pasa, o que nos descalificamos los dos, o que solamente clasifica uno. En cambio, si todos tocamos un tema diferente, pues la posibilidad que tenemos de pronto salir en los 10 finalistas, pues se va a incrementar con temas diferentes. Claro. Entonces, o sea, el silletero es el único que iba con su silleta a la ciudad de Medellín a vender las flores, pero en realidad ser silletero eso nunca discriminó el género, porque también había mujeres que cargaban las silletas. Y entonces yo creo que también eso está muy asociado, es porque entonces la gente cree que entonces el silletero hombre es el único que lo hacía, porque como las mujeres eventualmente también eran, pues también eran costureras y lavanderas, entonces la gente piensa que no, o sea, el hombre exclusivo a cargar, transportar la silleta, y la mujer solamente se dedicaba a la... madre. También, sí, como pero, que se asocia solo a eso. Por ejemplo, hoy en día hay una muchacha, tendría que averiguar pues el nombre en sí, ella es de Mazo, ya se carga una silleta monumental, que las monumentales pues están asociadas a las silletas más pesadas. Esta muchacha hace silletas y la mayoría de silleteros tienen la costumbre cuando hay una silleta muy pesada, pues se van al lado de ella e intentan cargarla, y esa muchacha es tan tan fuerte que hay muchos hombres que no son capaces ni siquiera de hacer esa primera carga. Bueno, Daniela, entonces esta es la parte inicial de la armada de la silleta. Efectivamente, bueno, entonces desde el 2015 yo vengo participando en la misma categoría. Esta categoría de silletas es la categoría de silletas emblemática. Entonces las emblemáticas se caracterizan, ¿cierto? Porque tienen un emblema alusivo a, puede ser un tema social, cultural, político, ambiental. El silletero es completamente libre de plasmar la idea que quiera año tras año. Entonces es emblemática porque la silleta siempre debe tener un mensaje alusivo a algún tema, y adicionalmente tiene que tener un dibujo que respalde ese mensaje. Entonces, el proceso de elaboración de una emblemática es más o menos de 20 días a un mes más o menos. Eso varía mucho pues a la dificultad, a si tiene muchas o poquitas figuras, y también al tipo de flor que usted le vaya a pegar. Entre más flores naturales usted le pegue a la silleta, pues el tiempo de elaboración va a ser menor. Pero si uno le pega entonces estas florecitas, que aunque son naturales, porque en todas las categorías de silletas excepto la comercial solamente se permiten flores naturales. Otra cosa súper importante pues que no había dicho, ¿cierto? La categoría de cita tradicional y la monumental tienen como característica que usted siempre utiliza el tallo, o sea, las flores con el tallo, mientras que la emblemática como que se rompe todo el esquema con el que se trabajaba, ya se trabajan solo las florecitas botón por botón. Entonces, esta florecita que estoy pegando se llama Statis, y es una flor supremamente lenta de pegar, adicionalmente que es muy chiquita y que es lenta de pegar, en cada pegada uno la tiene que empujar contra las otras, porque de lo contrario entonces la flor no va a quedar bien pegada, y uno corre el riesgo de que se empiece a caer y adicionalmente hayan huecos, y entre mayor hueco, o sea, entre la silleta queda con más huecos, entonces uno corre el riesgo de recibir calificaciones más bajitas. Entonces hay que, la verdad, prevenir a la hora de pegar las flores. ¿Qué otras flores va a tener esta silleta? Va a tener un botón de oro, va a tener diversidad de color, pues, de flores que se llaman pinocho, pero tiene varios colores, entonces es lo que también le vamos a pegar. Va a tener pino picado, va a tener una florecita que es queda el tono café, porque como no se pueden todas las flores pintadas, la verdad, y como se utilizan los botones de las flores, realmente en esa categoría emblemática y en la artística, está como muy limitado, o sea, las opciones de flores que tenemos. Entonces la lengua de vaca, por decirlo así, nos da un tono café, va a tener eventualmente margaritón. El margaritón siempre lo asociamos, como para que la gente lo entienda, con una especie de girasol supremamente chiquito, pero el margaritón es una flor, o sea, es una maleza, es una flor completamente silvestre. El día que uno necesita margaritón, entonces a uno le toca ir o al comienzo de la carretera de Santa Elena, muy muy cerquita del Silletero, o incluso acá mismo en las veredas, pero como es una flor pues silvestre que está al lado de las casas, entonces si usted la quiere utilizar, le tiene que pedir permiso a los vecinos para no tener ningún problema. ¿Esta verde cómo se llama? Bueno, esto que tenemos acá se llama araucaria, es una variedad de pino, y lo bueno de la araucaria es que siempre permite moldear y estructurar entonces el diseño en sí. Entonces uno siempre bordea por lo general las silletas con esta araucaria, y con la salvedad de que uno tiene que hacer una línea doble con la misma araucaria, porque si uno solamente deja la línea base, entonces las flores van a quedar, o sea, las flores van a quedar por encima de esa araucaria, entonces a la hora de separar la silleta, unas flores se van a perder contra otras. Entonces, por eso es que uno hace, ¿cierto?, el doble piso en la araucaria siempre. ¿Me puedes contar el proceso de la silleta desde el momento en el que tú te piensas la idea, en qué fecha más o menos empiezas, cómo es eso de elegir el tema? Puede pasar muchas cosas. Uno puede ser un silletero que básicamente deja todo para lo último, como un buen paisa, ¿cierto? O puede pasar que uno desfila y desde incluso en el mismo desfile uno más o menos ya tiene una idea estructurada de lo que piensa apostarle al año siguiente o al otro día. Por lo general yo me caracterizo por dejar esa idea para lo último. Entonces, este año no fue diferente. Entonces, digámoslo así, yo tenía una idea estructurada de un tema totalmente diferente. Yo quería hablar acerca del amor en todas las, ¿cierto?, en todas las dimensiones. Entonces yo tenía más o menos una idea estructurada. Entonces, como parte del diseño también son ideas colectivas e ideas familiares, yo le mostré la idea que tenía a un tío, y mi tío me dijo: Daniela, yo pienso que la idea que vos tenés este año se parece mucho a la idea que tu papá tiene, entonces eso me preocupa. Entonces cuando él me dijo eso, yo tenía dos opciones: o yo decirle no importa, yo igual quiero, o sea, yo quiero que esa idea se materialice, o la otra opción era que yo me pensara una silleta totalmente diferente. Entonces esta idea de la silleta me tocó pensarla literalmente de un día para otro, porque ya se estaba agotando el tiempo. Entonces mi papá todos los días me presionaba y me decía: Daniela, se está llegando la hora, diga una idea o pida ayuda. Pero entonces yo no quería como pedir mucha ayuda. Intenté como mirar a ver si de pronto podía cambiar la imagen, y la idea no seguía pareciéndose la de mi papá, pero aún así la idea se parecía. Entonces me tocó como reestructurar todo. Entonces en esa reestructurada, incluso me acuerdo que me acosté a dormir, y a las 4 de la mañana me levanté como: ay, juepucha, yo todavía no tengo la idea de la silleta, como con el cargo de conciencia. Y yo me quedé como hasta las, no sé, como hasta las 6 despierta, cuando vi que definitivamente pues no seguía sin construir nada. Yo dije: no voy a volver a dormir, a ver si máximo en la tarde ya tengo como la idea. Entonces básicamente mi silleta de este año dice: la felicidad te pertenece y está dentro de ti. Entonces más o menos cuando construí la imagen, primero fue la construcción de la imagen. Entonces la imagen está compuesta de una mujer, ¿cierto?, que está ahí como bailando, disfrutando de la música. De hecho hay un músico que está tocando pues el contrabajo, y está rodeada de naturaleza. Entonces lo primero que yo hice fue como decirle a una tía: tía, mira, te muestro esta imagen y vos me decís para vos qué representa esa imagen. Entonces cuando ella me dijo lo que yo también, o sea, lo que yo también percibía con la imagen, yo dije: bueno, entonces con la imagen ella entiende lo mismo, entonces vamos a construir vamos a construir la frase, digamos que tenía como tres opciones de frases. Esta, entre comillas, es como la frase más cliché de las tres que tenía, pero le dije a mi tío que ya me había dicho que descartáramos la otra idea, entonces le dije, mira, tengo estas tres opciones de frase, sin embargo, no sé cuál de esas tres emplear, aconsejame vos. Entonces, dentro de las tres ideas que tenía, él fue el que me aconsejó, entonces al final pues dejamos esta. ¿Por qué lo dejé? Porque mi tío tiene mucha experiencia, porque más o menos también sabe y tiene como el palito para, pues, para él como poder decir un jurado por qué se inclinaría más. Entonces como él me dijo que sí, me dio como el empujoncito y el visto bueno, entonces yo dije, bueno, dejémoslo así. Entonces básicamente, ¿cierto?, lo que quiero como plasmar con mi silleta es como a base de reflexión que se nos ha enseñado demasiado que la felicidad es demasiado exterior y que siempre está ligada con lo material, con el consumir, y también se nos ha enseñado que la base de la felicidad está en alcanzar y en acumular y en tener éxito, cuando en verdad la felicidad es una decisión consciente que vos tomas todos los días y que está en base es a las, pues en las cosas simples, aunque la mayoría de personas no lo crean y no lo consideren así. Entonces básicamente eso es lo que yo le plasmaría a los jurados, solamente que me tengo que sentar como a redactar pues mejor, porque igual también considero que una parte supremamente importante con esta silleta emblemática y la artística es que también le vendas o no le vendas la idea con tus palabras a los jurados. ¿Y el amor? ¿Por qué querías que hablara del amor inicialmente? Porque, a ver, el amor es el motor del mundo. Y adicionalmente también se nos ha enseñado que cuando hablamos de amor siempre se reduce al amor de pareja. Cuando hay demasiadas formas de amar y no solamente está ese amor de pareja, sino que empezando nos tenemos que amar a nosotros mismos. Porque amarnos a nosotros mismos entonces va a ser como una exteriorización del resto de relaciones y del resto de los tipos de amores. Entonces literalmente con mi silleta quería plasmar todos los tipos de amores que hay. Entonces, como te estaba diciendo ahorita, en realidad todo surge, es como en base a la materia pues que tuve en la universidad, que me sirvió como de mucha reflexión. Entonces yo pienso que si el próximo año se hago uso de esa idea, pues creería que se podría conseguir algo bueno. No estoy segura de que pueda ganar, ¿cierto? Porque ganar o no ganar es algo supremamente relativo, que depende de los jurados, pero por lo menos tocaré el tema del amor de una forma que nadie más lo ha tocado en el transcurso de los desfiles de silleteros. ¿Tú quieres que esa parte salga? Sí. ¿Lo último? Puede salir, no hay ningún problema, porque igual, o sea, igual. No, por copia o eso, no te preocupes. No, porque la idea, pues yo no dije nada, solamente hablé que mi silleta va a hablar acerca del amor, pero ¿tocamos el tema de lo que me contabas de los derechos humanos en la materia y todo esto, o no? O sea, mejor no. Si quieres, pues no, pues si quieres no tengo ningún problema. Hablar de un pedacito de esto. Ya, entonces me dices cuando, pues, cuando empiezo a hablar, o si de pronto vas a dar alguna, pues, alguna entrada, no sé. ¿No sería ahí profundizar en la parte de tu materia, de lo que me contabas del autor, de los derechos humanos, como esa parte que te inspiró, y con la realidad actual pues del contexto del país? Y ya. Listo. Bueno, también como te estaba contando, en realidad parte de la idea de la silleta surge es porque vi una materia de línea de énfasis, entonces yo necesitaba ver tres materias de línea de énfasis y el resto eran pues materias básicas de... Otra vez, puede ser que empiece contando qué estudias. Listo. Que estudias derecho, ta, ta, ta, ajá. Sí. Bueno, yo soy estudiante de Derecho, básicamente para poderme graduar todavía estoy debiendo monografía en inglés, tan raro. Pero tuve una materia de línea de énfasis, de hecho debía las tres últimas materias de línea de énfasis como con otras cuatro materias básicas del pensum. Y bueno, en medio del semestre, ¿cierto? Como, digámoslo así, lo que se vino presentando, lo que vino pasando a medida que avanzaba el semestre, es que convocaron al paro nacional y este paro, pues, o sea, contra todo pronóstico, duró y ha durado lo que ninguna otra marcha o movilización pudo hacer, ¿cierto? Entonces, a medida que iban pasando los días, y toda la situación pues actual del país, tantas muertes, tanta masacre, tanto abuso de autoridad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, siempre se nos habla, uno debe estudiar derecho, uno estudia derecho también con el propósito de utilizar cualquier método, cualquier alternativa antes que utilizar el aparato coactivo de la fuerza. Entonces, en este paro nos damos cuenta que entonces primero se utilizaban los aparatos coactivos de fuerza antes que buscar cualquier otra solución, otra alternativa. Entonces, a medida pues que esto iba pasando, era muy curioso porque todos los profesores que me daban esas materias básicas para terminar mi pensum no hablaban, pero en absoluto, de la situación del país, ¿cierto? De lo que estaba pasando, que era demasiado evidente porque entonces un montón de noticias. Entonces, si usted se quería actualizar y en realidad saber qué estaba pasando en el país, tenía que ver todos esos medios de comunicación alternativos, porque los medios de comunicación a los que estamos acostumbrados negaban rotundamente la realidad del país. Entonces yo veía que no pasaba nada, y justamente los únicos profesores que se hablaban eran los profesores de esas tres materias de línea de énfasis. Y entonces también, ¿por qué lo hacían? Porque son materias, o sea, más humanas, donde entonces ponen al sujeto por encima de cualquier cosa. Entonces, particularmente, tuve una materia que se llama Globalización y Derechos Humanos, y el profesor que la también me había dado clase antes, cuando yo recién empecé a estudiar, y me daba una materia que creo que se llama Teoría del Conflicto. Entonces, gran parte de lo que él decía y gran parte también de lo que vi en una materia que se llama Derecho Constitucional Colombiano, que también me pareció súper chévere porque trabajamos al mismo autor, Boaventura de Sousa Santos, solamente que como ahí está, digámoslo así, demasiado primípara, digamos que muchas cosas de las que él hablaba y las que él trataba, pues, con lo poco que sabía y con lo poco que llevaba en la universidad, pues, no era como demasiado comprensible el alcance de lo que él quería plasmar. Entonces, pues, volver como a trabajarlo a él fue muy, muy, muy bacano. Entonces, en realidad, con el profesor trabajamos acerca de los derechos humanos a través de unas tensiones. Entonces, digamos que lo que más me gustó es que él siempre hablaba y partía de que los derechos humanos son demasiado occidentales, y en realidad es así, porque fue Europa la que hizo una declaración de esos supuestos derechos humanos, y entonces, o sea, todas las personas que no hacían parte de un Estado, entonces se quedaban por fuera de esa declaración de derechos humanos. Y también la cosa que ese autor plantea básicamente es que no para todas, o sea, no para todas las culturas ni para todas las sociedades, la dignidad humana es su fundamento esencial de derechos humanos. Entonces, Europa siempre ha tratado de hablar solamente de la dignidad humana. Y entonces también en todo eso que se trata, entonces, ¿quiénes tienen derechos humanos? Los que se consideran seres humanos. ¿Y quiénes se consideran seres humanos? Los que tienen un fenotipo determinado. Los que también se salen de ese fenotipo, entonces ya se les considera subhumanos. Entonces ahí estamos básicamente hablando de todos esos discriminados históricos, ¿cierto? Discriminados sistemáticos históricos. Empezando entonces, él siempre habla mucho acerca de las epistemologías del sur, que también entonces están muy ligadas con esa parte de las minorías, de los indígenas, y entonces también entra como pues en contradicción, porque sí, se nos dice siempre que Colombia es un país demasiado diverso, pluriétnico, bla bla bla, y entonces cuando vemos la realidad realmente no es así. Y entonces encima todo lo que a nosotros se nos ha enseñado también, o sea, también es demasiado occidental. Entonces, digámoslo así, que ya me voy a aventar básicamente lo que dije acerca de, cierto, de los grupos discriminados históricamente, es lo que pienso tocar en mi dieta del próximo año. Eso es básicamente lo que pienso hacer.